Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Oma Dawn que Mike Oldfield lanzó en 1975. Thank you. Omadown es una composición única dividida en dos partes, cada una designada a una sola cara del vinilo. La mayoría de los instrumentos que Oldfield tocó en el álbum se muestran en una fotografía incluida en su recopilación Boxed de 1976.

Muchos recordamos el tema central del excelente film The Exorcist de 1973, dirigido por William Friedkin. El recordado motivo musical es un extracto de la obra Tubular Bells de Mike Oldfield. La gente esperaba un disco igual o superior al de las campanas tubulares, un alto costo, como se evidencia en las subsecuentes versiones o secuelas de su obra. Y ahora, una intervención disruptiva. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Oma Dawn que Mike Oldfield lanzó en 1975. Hey, and away we go through the grass, cross the snow, big brown beastie, big brown face. I'd rather be with you than flying through space. I like thunder, and I like rain, and open fires with roaring flames. But if the thunder's in my brain, I'd like to be on horseback. Some like the city, some the noise. Some make chaos, and others toys. If I was to have the choice, I'd rather be on horseback. Hey, and away we go, through the grass, cross the snow. Big brown beastie, big brown face. I'd rather be with you than flying through space. Some find it strange to be here, on this small planet, in who knows where. And when it's strange and full of fear, it's nice to be on a horseback. Some are short, and others tall. Some hit their heads against a wall. But it doesn't really matter at all, when you happen to be on a horseback. Hey, and away we go! This bridge, you should come. In summer, winter, rain or sun, it's good to be on horseback. Yeah. Omadone representó un segundo intento por deslindarse de la sombra de Tubular Bells. Oldfield insistía en obtener resultados diferentes bajo una fórmula similar a su debutante. A futuro, Oldfield incluso grabaría Amarok en 1990 como una segunda parte de Omadone, pero la idea se transformaría en otra cosa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Omadone que Mike Oldfield lanzó en 1975. Thank you. En Omadone, Oldfield plantea una propuesta con énfasis en lo sonoro y no en lo lírico. A diferencia de sus trabajos previos, Omadone destila influencias celtas, rusas y africanas. Thank you. El texto del presente programa fue extractado de un artículo publicado en revista La Dosis y de la página Nación Progresiva, escrito por Francisco Chiu. Hoy en Luz para Mundos Remotos escuchamos el disco Omadown que Mike Oldfield lanzó en 1975. Dedicamos el programa a las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón. Chao.